Vamos a ver si armamos también otro. Muy buenas noches, estimada ciberaudiencia. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de su programa Salud para Todos del Comité de Salud de las Redes Ciudadanas de Nuevo León. Los saluda con mucho gusto su amiga Rosa Idalia y el día de hoy le estamos dando la bienvenida a este programa. Se está integrando un nuevo colaborador, nuestro compañero Abraham Soto, que es el titular de los jueves del informativo y que también es un historiador y nos va a acompañar en los aspectos históricos de la medicina. Abraham, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Esperando que hoy podamos seguir desarrollando el sueño de bienestar con salud para todos. Antes de comenzar el programa, me gustaría agradecer de antemano la colaboración de Nina en la producción y de Uriel en los controles técnicos, ya que gracias a su entusiasmo, dedicación y profesionalismo hacen posible la realización de este programa. Salud para Todos es un programa de análisis y reflexión donde intentamos poner en evidencia cómo las políticas neoliberales afectan la salud de la mayoría del pueblo de México. Le recordamos que esperamos su participación a los correos saludparatodos@somosunoradio.com y somosunoradio@hotmail.com. El primer correo es el correo que nosotros pues acabamos de abrir como propietario de este programa y los invitamos a que nos acompañen. Denos de alta en el Messenger y con mucho gusto, si tiene alguna duda o comentario, pues los podemos intentar darles respuestas. Y si desea contribuir a este esfuerzo ciudadano para superar el cerco informativo, puede depositar su aportación a la cuenta de Scotiabank Inverlat, número 6909078, a nombre de Francisco Javier Garza García. Y recuerden que evitar una enfermedad es mucho más importante que curarla o aliviarla. La finalidad suprema del profesional médico es preservar la salud en un estado de bienestar como en el que pretendemos con el gobierno legítimo. Un gran número de enfermedades deberían estar ausentes. Eso solo se podrá lograr si se dan una serie de actividades sanitarias de parte de un gobierno de todos y por el bien de todos, con la participación, por supuesto, activa de la comunidad instruida y movilizada. Eso implica cambiar las condiciones de alimentación, vivienda, educación y control del medio ambiente. Sí, saber y poder comer y beber lo apropiado, tener buen manejo de aguas y excretas, control de vectores, control de contactos portadores de infecciones transmisibles, entre otras cosas. La salud no debe ser un privilegio, sino un derecho de todos, como lo señala nuestra Constitución. Sin embargo, usted y yo lo sabemos, del dicho al hecho, hay mucho neoliberalismo hecho. Muy bien, les recordamos que en nuestro programa nos proponemos tocar los temas del momento que tengan que ver con las políticas de salud. El día de hoy hablaremos del Día de la Enfermera, que se festeja a nivel nacional el día 6 de enero. Si ustedes recuerdan, o sea, el 6 de enero pues fue la semana pasada, como nosotros la semana pasada decidimos tocar el tema de la onda gélida que iba a tocar la región y que de hecho todavía estamos sobre esas, los últimos rastros de este periodo frío que tuvimos, pues no tomamos el tema en ese día, pero el día de hoy lo retomamos. El Día de la Enfermera se festeja en México a nivel nacional el día 6 de enero a raíz de que el médico José Villagrana, que fue director del Hospital Juárez de la Ciudad de México y también director de la Escuela Nacional de Medicina, pensó en instituir un día para festejar a tan nobles trabajadoras y eligió el 6 de enero porque calificó al personal de enfermería como un regalo de reyes para los pacientes, la presencia de las enfermeras. Buscando acerca de lo que nuestras autoridades locales hicieron al respecto, encontramos algunos datos curiosos que un poco más adelante comentaremos. Por lo pronto, enseguida les presentamos algunos datos publicados por nuestras autoridades federales alusivos al tema. Primero tenemos que en México, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía e Informática, con propósito de este día publicó una serie de estadísticas relativas a este sector de la población. En México, la población ocupada, que presta servicios de enfermería profesional, técnicos y auxiliares, asciende a 302,000 personas. Fíjese nada más, 302,000 personas. Alrededor de 9 de cada 10 de estas personas que practican esta profesión son mujeres. Así que imagínense, ¿eh? O sea, la gran proporción, o sea, la gran participación del género femenino en esta profesión. La edad promedio de las enfermeras y los enfermeros generales es de 38 años. El promedio de escolaridad de la población dedicada a la atención y cuidado de los enfermos es de 12.2 años de estudio. 7 de cada 10 enfermeras y enfermeros residen en localidades de 100.000 y más habitantes y 1 de cada 10 en localidades rurales. O sea, esto no queda fuera de lo que pasa en el ámbito profesional dentro de del sector de la salud. O sea, lo mismo pasa con el gremio médico. El gremio médico se acumula en los centros urbanos y realmente las zonas rurales están sumamente desprotegidas. 9 de cada 10 enfermeras o enfermeros prestan su servicio. Sí, Abraham, ¿tienes algún comentario? Sí, nada más subrayar esto que tú señalas sobre pues el papel de la mujer en este porcentaje que presentas de la enfermería, que además está identificado y más adelante lo vamos a tener oportunidad de comentar, pues con esta mujer Nightmare, que pues es uh-huh. la que se considera pues la madre de la enfermería sí. En sus aspectos técnicos, porque también vamos a profundizar un poquito sobre el papel de la enfermería en la historia, ¿no? Así es. Que pues ha venido acompañando a los seres humanos, pero ya como tal, como una profesión, pues esta mujer que es la madre de la enfermería. Y que pues lo vemos también reflejado en estas cifras que comentas, donde la mujer también es preponderante. Así es. Bueno, mencionábamos también que 9 de cada 10 enfermeras o enfermeros prestan su servicio a cambio de un sueldo o salario y la proporción restante trabaja en forma independiente. Muy bien. Cerca de 9.000 enfermeras o enfermeros declararon hablar alguna lengua indígena. Fíjate, qué interesante. O sea, de estos 302.000 personas, ¿cuánto es el porcentaje? 9.000, nada más 9.000 hablan alguna lengua indígena. Habría que ver cuál es la proporción de la población mexicana que es indígena, creo que es un 10%, si mal no recuerdo. Lo cual estaría muy por debajo de las necesidades de esa población. Exactamente. O sea, a eso me refiero, o sea, es impresionante cómo esas áreas, las que más necesitan, son las que menos tienen recursos. Bueno, enseguida les presentamos un audio elaborado por el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario en relación al Día de la Enfermera. Se intitula Día de la Enfermera y es una efeméride. Desde 1931, el día 6 de enero, se celebra a las enfermeras en nuestro país por considerarlas un regalo de reyes para los pacientes, pues son quienes dan soporte de vida y los cuidados necesarios para atender a los enfermos. La mayor parte de los pacientes llegan en etapas conscientes o semiconscientes y nos permiten interactuar con ellos. El sentirse ubicado, identificado y apoyado por alguien que está junto a él y le habla por su nombre y le dice aquí estoy, no tengas miedo porque aquí estamos, lo hace sentir seguro y baja el nivel de estrés de ellos. Para nosotros nos hace darnos la oportunidad para empezar a organizarnos y atender las diferentes áreas que van a participar en su atención. Hombres y mujeres tienen una vocación de servicio, por ello buscan dar la mejor atención al paciente con apoyo de su entorno familiar. Esto nos hace poderlos conocer un poquito más, poder tener un poquito más. Aunque es una actividad donde predominan las mujeres en un 95%, las enfermeras y enfermeros se preparan y se actualizan constantemente, pues los adelantos tecnológicos permiten contar cada día con aparatos de monitoreo y vigilancia de signos vitales más sofisticados. Dentro de la preparación de las enfermeras y enfermeros, desde el principio de nuestra preparación, debemos tener muy en cuenta la parte de sentirnos parte de la atención del paciente, pero no inmersos en su problemática. Las enfermeras son quienes tienen mayor contacto con los pacientes durante su estancia hospitalaria, realizando un trabajo igual de importante que todas las áreas médicas. Por todo su esfuerzo, un agradecimiento y una felicitación en su día. Y bien, ahí escuchábamos parte de este de este audio, pues sobre esta efeméride que atendemos el día de hoy y de la cual estamos haciendo esta reflexión, este audio elaborado por el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario. Les queremos también compartir este asunto de la enfermera que pues se celebró el pasado 6 de enero, pues que también tiene, ya le adelantábamos, origen en Florence Nightingale, y que fue pues inspirado en lo que fue su vida, se elaboró el decálogo de la enfermera. Sin embargo, antes de pasar a eso, pues es importante reflexionar que la enfermería pues tiene su origen mucho antes, ¿no? Ajá. Necesariamente acompaña al propio ser humano. Incluso como parte de los trabajos de investigación más que histórica, antropológica, existe algo que se llama la paleomedicina, para identificar a esa medicina antigua. Y pues hay datos desde el Australopithecus, o sea, el paleolítico inferior, estamos hablando hace 3 millones de años, donde habían pues estrategias para curar, para sanar de algunas enfermedades. Se han encontrado restos de plantas utilizados, algunas herramientas rudimentarias. Y pues hablar de la enfermería es hablar sin duda de la historia de la atención de la humanidad. Así es. De la humanidad, ¿no? Esta solidaridad que se da de manera natural entre los grupos humanos y que pues va a irse perfeccionando, va a irse convirtiendo en una especialidad como lo es la enfermería. Y ya lo decíamos con esta gran mujer que puso el ejemplo y que impulsó pues las características técnicas de lo que hoy es la enfermería. Luego también tendríamos que recordar, haciendo este recuento histórico de la enfermería en el mundo, pues la historia de los hospitalarios, una de las órdenes mendicantes más importantes de la época medieval. Recordemos estas órdenes conformadas durante la Edad Media para desde Europa ir a Jerusalén, que estaba ocupada por los musulmanes y que iban a ser rescatadas. Las más recordadas pues es la orden de los templarios, ¿no? Estos caballeros templarios que fueron a rescatar Jerusalén de manos de los musulmanes. Bueno, una de las órdenes creadas fue la de los hospitalarios, que luego se convirtió en la orden de la Cruz de Malta. Justamente su objetivo era ese largo recorrido de Europa a Medio Oriente, pues evidentemente provocaba esos largos viajes, condiciones muy complicadas, pues provocaba necesidades en el camino. Había que ayudar a esos caballeros que acudían a Medio Oriente. La orden de los hospitalarios se forma con ese objetivo, con la idea de apoyar a la gente que iba en este recorrido y pues curarla de las posibles enfermedades que se fueran a presentar. Entonces, ahí vemos cómo la historia de la enfermería pues ha acompañado a la historia de la humanidad. Exactamente. Luego, vez no con ese nombre, ¿verdad? Pero quien justamente quien le va a ir dando este nombre, pues va a ser esa perfección técnica o esos lineamientos técnicos. La cientificidad. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Aunque, bueno, también vamos a ver que la enfermería en México, ya hablando de nuestro país, llega justamente al final de la Edad Media, llega con los españoles. Así es. Que van a ser los que le van a dar forma a algunas instituciones dedicadas a atender las necesidades de salud entre la población. Había las enfermeras de esa época eran consideradas, no era una especialidad, de hecho acompañaban incluso a los sirvientes, estaban como en ese nivel. Fíjate. Incluso cumplían más de una función en algunos documentos virreinales. Así como los barberos, ¿no? Que los barberos eran cirujanos. Exacto, en algunos documentos virreinales se encuentran descripciones donde se dice enfermera sirvienta, enfermera acompañante de niños, enfermera, o sea, era una función entre otras de las que podían cumplir los que acompañaban en las grandes casas virreinales, es decir, los sirvientes que acompañaban a los señores, ¿no? A los dueños del poder. Así como es. En todas partes. Así es, vamos a seguir con más más de este recuento histórico, por supuesto, pero queremos proponerles que ¿Sabes qué? Yo creo que ahorita nos vamos a un corte. Exacto. Y los vamos a invitar a que nos acompañen a escuchar una pequeña rola que se llama Enfermera, con Mario Pereira y su banda. Muy bien, está usted escuchando su programa Salud para Todos. Salud para Todos es un programa de análisis y reflexión donde intentamos poner en evidencia cómo las políticas neoliberales afectan la salud de la mayoría del pueblo de México. Les recordamos que esperamos su participación a los correos saludparatodos-somosunoradio@hotmail.com o somosunoradio@hotmail.com. Y si desea contribuir a este esfuerzo ciudadano para superar el cerco informativo, puede depositar su aportación a la cuenta Escotian Bank Iberlat, número 6909078, a nombre de Francisco Javier Garza García. También les recordamos que estamos hablando del Día Nacional de la Enfermera. También hemos hecho referencia a una pequeña nota que salió publicada en El Porvenir, pero que realmente esa nota venía de otra nota que está publicada en la página, en el blog de los miembros de Mensa en México. Y esa nota se intitula Día de la Enfermera, en la cual la autora, que es Cynthia Reyes, hace referencia también a Florence Nightingale, así como el gran personaje histórico para esta profesión que nos acaba de mencionar Abraham. Con respecto a este personaje, a manera de introducción, les presentamos un audio elaborado por el Instituto Jurán, donde nos hablan del papel que representó esta distinguida enfermera en el desarrollo de la ciencia. ¿Se ha sentido frustrado alguna vez al no conseguir que su jefe haga algo respecto a un problema importante? Este minuto de calidad ilustra cómo la presentación gráfica de datos ayudó a distinguir entre la vida y la muerte. Los análisis de calidad pueden indicar los principales problemas y sugerir las causas. Los directivos y los trabajadores pueden ponerse a la defensiva y atacar al análisis en vez de llevar a cabo alguna acción. Durante la guerra de Crimea, la mayoría de las muertes del hospital militar británico de Sattari eran causadas no por las heridas sufridas en el Kavataria, sino por enfermedades contagiosas, resultado directo de las increíbles condiciones higiénicas del hospital. La enfermera jefe, la legendaria Florence Nightingale, intentó llamar la atención del cuerpo médico de la Armada Británica sobre tales pésimas condiciones, pero las autoridades militares ignoraron sus críticas. Ella era solo una enfermera, y además era una mujer. Nightingale observó que el argumento más convincente sería el estadístico. Se enfrentó al reto de conseguir que los datos fuesen tan convincentes que no habría más remedio que llevar a cabo alguna acción. Elaboró gráficos fácilmente asimilables y convincentes para presentar sus hallazgos. Ni siquiera sus propios jefes pudieron ignorar la seriedad de la situación. Tomaron una acción decisiva. El índice de muertes por enfermedades contagiosas se redujo del 40% a solo el 2%. Se salvaron miles de vidas. Florence Nightingale probó que la presentación de datos mediante gráficos puede hacer que la información resulte tan persuasiva que incluso los más escépticos tomen alguna medida o lleven a cabo alguna acción. Soy Howland Blackstone de Juran Institute. Pues bien, ahí escuchamos este fragmento de lo que fue parte de la vida de Florence Nightingale. Esta historia, pues, como ya le decíamos, la creadora del primer modelo conceptual de enfermería, la madre de la enfermería moderna, que como ya le adelantábamos, pues en realidad tiene sus orígenes mucho antes en justamente en la formación de estos grupos humanos y la solidaridad propia. De ellos, lo que el gran cambio, el gran salto que significó esta modernización de la enfermería fue pues la incorporación de metodologías propias de la matemática, de la estadística, de la epidemiología y por supuesto de la medicina. Además de Florence, otra de las célebres por su atención de las necesidades humanas, pues es la célebre Madre Teresa de Calcuta, quien después del noviciado pues fue enfermera, aunque dejó el hospital luego para regresar al convento e iniciar la labor por la que todos la conocemos, pero bueno, también es otra de estas grandes enfermeras de la historia. Y pues ahí está Florence Nightingale, quien pues modernizó esta disciplina. Ese ejercicio, fíjate, a mí me llama mucho la atención precisamente lo que del audio que acabamos de presentar, de cómo explican cómo fue ella doblemente subordinada, porque al que ella tenía una idea, tenía una opinión sobre un tema, que era el porqué de la gran mortalidad que tenían en ese hospital donde ella estaba ejerciendo como jefa, como directora encargada del cuerpo de enfermería. ¿Y cómo no le hacían caso? ¿Por qué? Porque era mujer, porque era, digamos, una persona que su conocimiento no ameritaba ser escuchado. Y como ella fue persistente, fue tenaz, aplicó los conocimientos matemáticos, los conocimientos científicos, y no tuve otra, ahora sí que el cuerpo médico más que escuchar, ahora sí que los hechos, ¿verdad? Y fíjate que la historia de este personaje es interesante, incluso antes de esto que tú señalas, la historia de sus padres. Su padre estuvo muy relacionado con un movimiento en contra de la esclavitud. También lo que se sabe del padre de Florence fue que él siempre estuvo de acuerdo en que o consideró importante la necesidad de que sus hijas, que tenía más de una hija, mujeres, que estuvieran bien, bien preparadas, y eso se reflejó luego en esto que tú comentabas. En que se tenían criterio y manera de defender su esa posición. Esa persistencia de defender el derecho a expresarse y el derecho a opinar y el derecho a participar en esto de la enfermería, ¿no? Y a ser tomada en cuenta, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, pues aquí los invitamos a otro pequeño corte. Ahora les vamos a presentar. Este es un caso muy especial, fue una canción que yo me encontré, andaba buscando yo temas acordes al tema de hoy, del Día de la Enfermera, y me encontré este tema que aparentemente fue creado por un paciente dirigido a su enfermera. Entonces así se llama, Florence Nightingale, canción Mi Enfermera, que es la creación del paciente con un número de expediente 1159152, fíjese hasta el número de expediente puso, a nombre Rogelio Hernández Romo. Aquí está su creación. Mi enfermera. Ella se merecía esta mi canción, que hablara de lo bello de su vocación. Y todas son muy lindas, tienen gran valor, yo las quiero mucho, soy su admirador, porque detrás de esa copia blanca ella es amorosa, no igual a mi madre, lo sustituible en cualquier momento. Ella sufre mucho cuando ve el dolor, pero cuando alivia feliz es su corazón. Gracias les doy por todo lo que han hecho por nosotros. Y Dios las bendiga a todas las enfermeras. Su canción, canten todas juntas, olviden su dolor, porque detrás de esa cumbia blanca y de ese traje elegante se encuentra ahí mi enfermera. Gracias les doy por todo lo que han hecho por nosotros. Dios bendiga a todas las enfermeras, Dios bendiga a todas las enfermeras. Le salvó la vida. Muy bien, está usted escuchando su programa Salud para Todos. Espero que les haya gustado esta melodía que se llamaba Mi Enfermera. Aquí el Abraham como que no le gustó mucho, pero pues es un muchachito que estuvo muy creativo, muy agradecido con su enfermera. Entonces es el joven Rogelio Hernández Romo con el expediente 159152 con su tema Mi Enfermera. Que por cierto recuerda uno de los cuentos de Julio Cortázar. Sí. La señorita Cora de Todos los Fuegos del Fuego, sí, donde justamente el muchacho se enamora de la enfermera. Ya me acuerdo. ¿No? Una historia bella de Julio Cortázar, sí. Y que recuerda un poco esta canción que escuchábamos. Así, ¿no? Es. Muy bien, está usted escuchando su programa Salud para Todos. Salud para Todos es un programa de análisis, reflexión, donde intentamos poner en evidencia cómo las políticas neoliberales afectan la salud de la mayoría del pueblo de México. Le recordamos que esperamos su participación a los correos saludparatodos-somosunoradio@hotmail.com o somosunoradio@hotmail.com. Y si desea contribuir a este esfuerzo ciudadano para superar el cerco informativo, puede depositar su aportación a la cuenta de Scotiabank Inverlat número 6909078 a nombre de Francisco Javier Garza García. También le recordamos que estamos hablando el día de hoy del Día Internacional de la, perdón, el Día Nacional de la Enfermera. En la reseña que hemos estado haciendo de la nota de Cintia Reyes, ella también hace un esbozo de algunos personajes que es que han descollado, como los que mencionaba ahorita Abraham, la Madre Teresa de Calcuta y obviamente que Florence Nightingale. Aquí enseguida les vamos a presentar un audio que es con una pequeña reseña de la historia de la enfermería como arte, la enfermería como ciencia, de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha existido desde el inicio de la humanidad. Siempre ha habido personas que necesitaban de cuidados. La evolución de los cuidados de las personas hasta llegar a la enfermería ejercida actualmente se ha constituido a lo largo de varias etapas. La primera etapa es la doméstica, que se caracteriza por un cuidado instintivo por parte de la mujer que se ocupaba del cuidado de niños, enfermos y heridos. La religión cristiana tiene un papel fundamental en la segunda etapa. Las cuidadoras pertenecían al sector religioso y se dedicaban por vocación. La tercera etapa se inició con la revolución industrial. La enfermería se profesionalizó y hubo un desarrollo tecnológico. La última etapa es la profesional. La enfermería se comienza a abrir en esta etapa gracias a Florence Nightingale como una fusión entre el arte de los cuidados y la ciencia. Nightingale inició la profesionalización de la enfermería desarrollando una metodología propia, interrelacionada con la humanización de los cuidados. La enfermería es una ciencia reconocida desde mediados del siglo XX y posee un cuerpo teórico conceptual propio que sustenta sus principios y objetivos y que se encuentra en constante renovación a través de la investigación científica. Posee un método científico propio, el PAE, que incluye técnicas y procedimientos dirigidos al cuidado de la salud. La enfermería como ciencia es el conjunto de conocimientos científicos. La enfermería se ha convertido en una profesión sin perder la originalidad de su esencia, el cuidado. La enfermería en la actualidad actúa desde una perspectiva holística, teniendo en cuenta el cuidado de la persona y el entorno que condicionará su bienestar y la interacción de sus cuatro dimensiones, la biológica, la intelectual, la social y la espiritual. La verdadera esencia de la enfermería no reside en simples procedimientos técnicos ni en la destreza del profesional, sino en el arte que se ve reflejado en la creatividad e imaginación, el espíritu sensible y la empatía. Toda la eficacia que se puede imaginar no nos servirá de nada si los elementos intelectuales y espirituales están subordinados a lo mecánico. Ha de existir una relación interpersonal que se complementará con la utilización de técnicas y procedimientos basados en una integración de creencias y valores. Se ha de aplicar a partir de un juicio crítico y una intuición asociada al concepto cuidar, que se desarrollará a partir de la vocación de los enfermeros. El conjunto de conocimientos que avalan a la enfermería como tal no le harán un profesional competente si a la hora de cuidar no lo hace de forma humanitaria, teniendo en cuenta el todo que conforma a la persona, aplicando el arte y la ciencia necesarios para brindar atención individualizada que se adapte a su vida. Ok, se les presentamos, como ustedes se dieron cuenta, el audio Enfermería como Arte y como Ciencia de la Escuela de Enfermería de la UAB. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde están los festejos y las reseñas locales? Porque ya hablamos de las cifras nacionales, hablamos de los promos del gobierno federal, hablamos de las notas de otros países, a lo mejor hasta de otros estados. ¿Pero y qué pasó con Nuevo León? Pues resulta que en Nuevo León cambiaron la fecha de festejo, fíjate. Según ellos, bueno, no según ellos, sino que hay una fecha que es a nivel internacional, se supone que es el 12 de mayo. Pero lo que yo estuve revisando realmente, como que cada país puede o no decidir si ese día quiere hacer el festejo propio. Pero el asunto es que todo México, todo el país mexicano, lo festeja el 6 de enero y solo Nuevo León decidió desde el 2004 festejarlo el 12 de mayo. Entonces, fíjate. Seguramente esto responde a que la fecha de nacimiento de Florence Nightingale es justamente un 12 de mayo. Así es. Y, a nivel pero ya habíamos comentado al inicio aquel comentario. De por qué se decidió que Nuevo León, en México se hiciera de manera diferente, ¿verdad? Bueno, sí. Pues una idea que tuvo un doctor que pegó y se generalizó en todo el país, pero bueno, tratan de hacer eco. Oye Rosa, retomando lo que escuchamos en el audio sobre la enfermería, pues también un poquito recordar lo que fue la enfermería desde la educación en el caso de México. Te comentaba yo que había llegado a cierto grado de metodológico para la enfermería con los españoles, que en la época virreinal acá en México se creó algo llamado el Tribunal del Protomedicato. Este tribunal era encargado de vigilar el ejercicio profesional de médicos, cirujanos, boticarios y parteras. A las parteras, que por cierto muchas veces eran enfermeras parteras, uh-huh. Aunque si ejercían esto de ser parteras, pues eran mejor pagadas. Entonces, la profesión de la enfermería estuvo como parte vigilada por este tribunal del protomedicato. Luego se incluyó como parte de la Real y Pontificia Universidad de nuestro país hacia 1580. Hasta 1831 funcionó este protomedicato, es decir, sobrevivió 10 años al proceso de independencia de nuestro país. Fíjate. Para en ese 1831 se canceló este protomedicato y se creó la Facultad Médica del Distrito Federal. ¿En 1831 fue. Fíjate. Hacia 1833 ya había reglas muy específicas para entrar a la carrera de enfermería. Duraba 2 años. Se exigía que fuera mujer. El caso específico de que quisieran ser enfermeras parteras, tenía que ser mujer, tenía que tener educación primaria y tenía que aprobar un examen de ingreso. ¿Estás hablando de 1831 con esas especificaciones? Así es, con esas especificaciones. Y es que realmente la educación en México hacia esos años, si bien no había una institución específicamente creada, era una institución bien estructurada. También apegada como a las órdenes religiosas. Sin duda. Cuando uno revisa, he tenido oportunidad de revisar algunos documentos de las escuelas de primeras letras, que se llamaban, que era lo que luego se convirtió en escuelas primarias, justamente tenían entre sus materias, además del álgebra, religión, además de las matemáticas, tenían los catecismos. El catecismo de Ripalda, uno de los más utilizados en México, los catecismos más famosos dentro del catolicismo. Y bueno, pues sin duda tenía una profunda carga religiosa, pero sí estaba muy bien estructurada. Eso sí se puede observar en los documentos de la época. Y bueno, esto de la Escuela de Medicina, el caso de México, pues también lo notamos. Luego ya hacia el siglo XX se va a profesionalizar, se va a modificar la situación de la enfermería, se le va a ir quitando esa carga religiosa que siempre tuvo, ¿no? Decíamos que estaba relacionado con las órdenes hospitalarias, las monjas también muy involucradas en esta, propio de su vocación en la atención. Pero luego recordemos que se da la separación, o sea, todo el proceso de reforma en México. Cuando fue el gobierno de Benito Juárez. Se da la separación Iglesia y Estado, y esto genera un enfrentamiento entre el Estado laico y la las órdenes religión católica. Sí. Entonces, el Estado tuvo que prescindir de órdenes religiosas en las que se apoyaba para ejercer la enfermería. Fíjate. Y tuvo que, digamos, también hacer laica esta profesión. Por lo tanto, bueno, ya dado que ya no disponía de religiosas que prestaran su atención, no podía aprovechar, seguir con estos lazos con la Iglesia, pues también hubo modificaciones y se fundó la Escuela de Enfermería un 9 de febrero de 1907 como parte del Hospital General allá en la Ciudad de México. De 1831 a 1907, todo ese proceso. Así es, y luego ya en 1910 se reabrió la Universidad Nacional de México y justo Sierra promovió la reforma integral de la educación mexicana. Se integró a la Escuela de Medicina de la Universidad de México la enseñanza de enfermería y se le dio el grado de licenciatura hacia inicios del siglo XX. Hacia el 35 fue que dejó de tener el nivel técnico en la enfermería. Fíjate, y se convirtió en licenciatura, incluso independizando la Escuela de Enfermería de la Escuela de Medicina allá en la Universidad de México. Y pues hoy en día hay más de 600 escuelas de enfermería en el país, más de 100 son de nivel licenciatura y algunas tienen incluso posgrados en enfermería, aunque bueno, una gran mayoría, casi 500, son del nivel técnico. Como que van siguiendo también el mismo esquema de especialización del sector médico, ¿no? De los profesionales de la salud. O sea, ya está, escuchábamos ahorita en la descripción que hacían de las enfermeras especialistas, de las enfermeras pediatras, de las enfermeras intensivistas, etcétera, ¿verdad? Bueno, perdón, sí, Abraham. Y nada más, antes de irnos, vamos a ir a... Sí, vamos a presentarles un audio también unas compañeras profesionistas, enfermeras de aquí, de los hospitales locales. Este audio también me lo encontré precisamente con varios testimonios de enfermeras de los diferentes hospitales, tanto públicos como privados. Enseguida se los vamos a presentar. Yo soy enfermera. ¿Por qué yo soy enfermera? Me gusta sentirme útil para la demás gente, me gusta ayudar a los demás. Yo tomé la decisión de estudiar enfermería porque era la carrera en la cual yo sentí la vocación de hacerla. Primero por aprender y luego después por ayudar a mis semejantes. Es muy bonito saber cómo ayudar en la enfermedad al prójimo. Estamos mejor capacitadas de cada quien en el área, en el puesto en el que da su función como enfermera. Tenemos más calidad humana, yo así lo veo, más responsabilidad, sobre todo el amor al prójimo. Aquí se ve bastante. Que tenemos muy presentes los valores. Aquí en la clínica es más que nada la gente de bajos recursos. Nosotros sabemos la capacitación continua por parte de aquí del hospital. No nomás brindamos trabajo, también nos entregamos al bebé y al mismo tiempo vivimos todo el estrés que los papás viven. También nosotros lo vivimos porque lo sufrimos. Si el niño se nos descompensa o se atrasa, nosotros también sufrimos igual que los padres. Yo les quiero decir a mis compañeras de Cristo Universal que sigamos adelante juntas, que sigamos adelante con la institución, creciendo mutuamente, apoyándonos. Mi satisfacción más grande es ver que mi paciente salga en brazos de su mamá. Esa es la satisfacción más grande de toda enfermera que trabajamos en el área de neonatología. Una vez un paciente, don Juanito, era un paciente adulto mayor. Este paciente había tenido un accidente cerebrovascular y el paciente salió muy bien de cuidados intensivos y lo pasaron a piso en el área donde yo trabajo. Este paciente yo lo atendía y él empezó a evolucionar muy satisfactoriamente. Duró aproximadamente 3 meses internado aquí. Llegó un tiempo en que el paciente no quería otra enfermera más que a mí cuando yo llegaba. Y al momento de su partida, que él lo dieron de alta, él dejó un escrito en los trípticos que dan aquí para saber qué sugerencias dan al hospital los pacientes, y dejó una felicitación muy bonita en mi persona, de la cual yo saqué copias y la tengo guardada en mi casa. Esa felicitación me agradó mucho. Y realmente cuando llegas y tocas la puerta de la escuela de enfermería, te das cuenta que ese era tu lugar, ese era el sitio en el que tú ibas a encontrar tu realización como persona y como profesional. Veía niños enfermos en mi colonia, había muchos adultos de la tercera edad enfermos. Mi abuelita y mi mamá visitaban enfermos y a mí me llamaba mucho la atención de dónde brota, ¿no?, ese deseo de compadecerse de otro. Y yo creo que viene de tu poder estudiar la vida. De la enfermera, platicamos con Cío del Carmen Rivera Gutiérrez, quien labora en el Hospital Universitario de Saltillo, y nos comenta sus experiencias de 14 años de trabajo y cómo fue que eligió esta profesión. Yo terminé la preparatoria y me encaminé en relación a lo que era el área de la salud. Después ingreso yo a la escuela de enfermería, empiezo a dar cuenta que realmente es una carrera en la cual se requiere mucha vocación, entrega, amor y servicio hacia el prójimo. Desde entonces tengo 14 años laborando dentro del hospital universitario. Los festejos de Navidad de 1997 le hicieron reiterar su compromiso con la salud. No obstante, la noche sería distinta para el personal de guardia de ese entonces. Recuerdo una anécdota de un 24 de diciembre por el año 97. Estaba yo laborando en el turno nocturno. Nos hablan del hospital general, el hospital de la mujer, que se encuentra una paciente en un mal estado, acaba de dar a luz a su bebé. Yo, en compañía de mi compañera Silvia Ibarra Ruiz, fuimos al frente por esa noche. Apenas íbamos nosotros a tomar lo que es nuestra cena de Nochebuena, nos avisan y obviamente tuvimos que interrumpir ese momento, porque en ese momento la prioridad era nuestra paciente. En la mañana la paciente es estabiliza. La satisfacción que nos queda a nosotros como enfermeras es que podemos ayudar al próximo. Todas las compañeras de enfermeras que sienten el día 6 de enero, que es el festejo, compañía de nuestras compañeras trabajadoras, de su familia. Muy bien. Estos fueron los testimonios, las voces de las enfermeras regiomontanas. Voces de enfermeras del Hospital Muguerza, del Seguro Social, de los hospitales públicos, de los hospitales privados, y el por qué decidieron ser enfermeras. A mí la verdad que me pareció muy interesante la visión, y siempre ponen por delante el servicio, la atención, el cuidado. Sí, y fíjate que aprovecho para enviarle saludos a Rocío Rodríguez, que nos está escuchando, pero que además nos está escuchando en el hospital, está enfermita y está por ahí. Le enviamos un saludo y esperamos que se recupere pronto, pero justamente está, bueno, viviendo en carne propia lo que es la vocación de las enfermeras y la entrega que de pronto tienen para con los pacientes, y esto que también decíamos y se escucha en algunos audios que presentábamos, pues esa sonrisa con la que generalmente ayudan y apoyan a comprensión, ahora sí que ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Así tener empatía. Pues un saludo hasta allá, hasta hospital, uno de los hospitales de aquí de la ciudad, a Rocío Rodríguez, que está ahí recuperándose. Bueno, que se alivie pronto. Y con esto, pues casi antes de terminar, nosotros tenemos por costumbre dejar los últimos minutos del programa para lo que llamamos como que comentarios libres. Si hay alguna nota que consideramos que sea importante resaltar o de tocar, no tiene que ver con el área médica, puede ser de cualquier tipo, que sea local, nacional, regional, internacional. Pues yo nada más lo que quiero mencionar aquí que está en boca de todos es la situación tan triste que están viviendo en Haití, que a mí me recuerda tanto lo que nosotros vivimos en el Distrito Federal cuando fue el terremoto del 85, que yo lo viví, recuerdo la sensación, la tristeza, la impotencia, la necesidad de recursos y también la gran capacidad que tuvo la sociedad civil de dar una respuesta. Yo espero que el pueblo haitiano también tenga esa fortaleza para salir adelante. Sin duda, este tipo de situaciones tan complicadas, tan difíciles, nosotros que estamos acá en este esfuerzo de comunicación que implica Somos Uno Radio, pues hemos tenido que seguir quizá con más atención las noticias, que todos las hemos visto, que están en todos los noticieros, pero luego uno que tiene que leerlas, releerlas, y a la hora de hacer la edición de los informativos y de las notas que aparecen en nuestra página, pues sí, sí se da una cuenta de la complejidad de la situación. Sin embargo, como siempre ocurre, y aunque parezca cliché, pero es muy cierto, luego las crisis, esos grandes terremotos que sacuden a países, el caso de México en el 85, o a instituciones, hace que a veces salgan nuevas fuerzas, y mira que Haití lo necesita. Ha vivido en los últimos años un proceso de crisis política bien complicado, con dictaduras, con invasión de fuerzas extranjeras. Instituciones débiles. Muy, muy, muy frágiles. Y bueno, esperemos que como el 85, que fue muy doloroso para nuestro país, pero también significó el ver a la sociedad saliendo y con voluntad de salir adelante, con voluntad de cambiar. Exacto, incluso sobrepasando al gobierno, pues ojalá que dentro de lo malo, lo bueno que surja en Haití es justamente esa organización civil. Una mayor organización civil. Esperemos que salgan de esta, o sea, es inimaginable, 100,000 muertos, inimaginable. Es inconmensurable, la verdad. Y yo lo que quería comentar, comparte esto nada más, que todos pues debemos estar atentos a ver qué ocurre mañana con esta posible reunión que se va a dar de los líderes del SME con Gobernación, algo que ha sido esta nota en esta semana, luego de que Gobernación olímpicamente le dio las gracias a los cinco mediadores. A los cinco notables, sí. Y atención, porque luego se dice que sí hay voluntad de diálogo, pero vemos una y otra vez que no ha sido así. No, yo la verdad que, mira, yo estoy escéptica, o sea, 100% escéptica. Yo no creo que... fíjate que no gusta que uno tenga, que las personas, que nosotros o cualquier persona tenga una posición así como que de repente como negativa, pero yo no creo que ellos van a poder revertir este proceso. O sea, es un mazazo dado que se quedó. Sí, además acompañado de toda esta avalancha mediática ha desprestigiado a los trabajadores. Es terrible lo que pasó con Luz y Fuerza del Centro. Y como lo dices. 40,000 trabajadores. Que de noche a la mañana, botados totalmente. Vamos a ver qué ocurre. De todas formas, hay que seguir con puntualidad. Sobre todo porque es importante, pase lo que pase, que estas situaciones no se olviden fácilmente. Que se sigan con atención. Mantenerlas en la palestra de la información. Claro que sí, y que se queden en la memoria de lo colectivo para que luego estemos listos para reaccionar y evitar que ocurran este tipo de cosas, este tipo de atropellos, que es lo que fue finalmente esta extinción de Luz y Fuerza del Centro. Pues seguir con atención esta reunión que se podría dar mañana entre Gobernación y los líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues esperemos que algo salga de ahí. Bueno, pues con esto nos despedimos. Esperamos que nos acompañen el próximo jueves a las 9:30 de la noche a tratar de conseguir salud para todos. Listo. quedaste sin llave afuera.